FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En una punta los chicos realizan las actividades deportivas. Lejos de un charco. Que no es de agua únicamente. Sino es el charco de el olvido, del castigo, del dejar hacer, del permitir, de la extenuante espera. Los chicos quieren ir a la escuela, me decía la directora. Y es altamente factible y probable que sea así. Que en esa escuela, con un diseño canadiense, que se montó en el barrio Las Piñas, en la gestión de Duhalde, los niños y las niñas desean ir a la escuela y tienen el derecho de ir a la escuela. Al lado del 80, con ese color amarillento que se va volviendo más opaco, que va perdiendo su tonalidad, hay tres aulas a las que yo no puedo llamar escuela. Y en esto tuve una plena coincidencia con la directora de eso que no puedo llamar escuela porque son tres aulas y que institucionalmente se denomina Escuela Secundaria Básica número 16. 16 más 80, 96. No fueron estos los días de espera, sino 7. Podría hacer una resta y luego dividir. Y pensar en los días perdidos en donde ni por las autoridades directivas, ni por los alumnos y las alumnas, no hubo clases. Por razones que sí se ajustan a derecho. Razones de pelea salarial, razones de inconvenientes estructurales, razones y derechos. Justo ayer, cuando llegamos a la escuela con mi compañera, con Estefi, dos personas trataban de observar cómo era la estructura. Esa estructura que no se ve, la que está abajo, la que es más difícil de resolver. Pregunta. Con un plano, tal vez, el asunto puede ser resuelto con mayor facilidad y prontitud. Pero justo ayer, cuando nosotros hacíamos el programa y les contaba a ustedes que tan solo queríamos saber, porque tenemos el derecho a saber, si una escuela pública sigue dando clases, teniendo el resultado de las cloacas o los caños desbordados, a los chicos jugando en el patio. O por ahí el olor no era tan pestilente, ni hediondo. Entonces, ¿para qué suspender las clases? Y no pudimos, durante el transcurso del programa de ayer, compartir con la audiencia esa información que hace derecho. Tan solo saber si las clases se habían suspendido o si la respuesta había llegado, porque el derecho a la escuela no es cualquier derecho. Estamos de acuerdo en eso. Y nos encontramos con algo que después vamos a poner en el aire, porque agradezco mucho a la directora Montiel, que salió presurosa hacia la puerta de la Escuela 80 al ver que mi compañera estaba sacando algunas fotografías del lado de afuera. Fotografías que ya circularon por ese fenomenal circuito tan ficcional que se llama Facebook. Y que son imágenes tan fuertes que nada tienen que ver con las fotografías que nosotros en el día de ayer fuimos a buscar. Las fotografías de ayer que hicimos, y le estoy contando a ustedes que siguen este programa de radio, era para chequear efectivamente si el problema persistía. Esto es, chequear que las informaciones publicadas y subidas a una red que se llama Facebook se ajustaban a la realidad de ayer. Y sí, porque ese charco que estaba llegando al mástil, con fotografías que mostraban a los chicos saltando el charco, y en el día de ayer particularmente, en una punta bien alejado del charco, los jóvenes haciendo gimnasia sin suspensión de clases, charco muy cercano a la cocina que tiene la Escuela 80. Pudimos, no casualmente, sino causalmente, conocer que las directoras no tienen ninguna obligación, ninguna, de saber de planos, de estructuras, de cloacas, de tapas, de pozos o cámaras. Sí tienen la responsabilidad de definir qué hacer con una matrícula numerosísima y evaluar si ese inconveniente que se mantuvo, entiendo yo, porque hoy ya tendría que estar solucionado, se mantuvo durante una semana, no afectó la salubridad de los niños. Y la verdad que esto es mucho más difícil de comprobar, pero lo cierto es que es insalubre que el desborde de las tapas, desborde cloacal, conviva con el dictado normal de clases. Porque esto es aceptar la anormalidad del dictado. O el dictado a cualquier costo. Porque solo ejemplo de persistir durante una semana la mierda en el patio. Es una muy mala educación. Es decirle a todos, es lo que tenemos y sigamos adelante. Porque en definitiva, salvando a las directoras, en el sentido de la editorial y la crítica, porque ellas hacen el trabajo administrativo de telefonear, mire qué viejo, mails, WhatsApp, todo lo que hoy está al alcance para una mejor comunicación, esto es, seguir altamente incomunicados y sin respuesta. Pero además, con datos que no se ajustaron a lo que efectivamente tenía ese problema. Y que nos permiten observar dos cuestiones. La primera, si era APSA, la empresa estatal que recuperó el gobernador Scioli, durante una semana no había emitido respuesta en el caso que demos por cierto, que se llamó a APSA, para que envíe el camión de su obstructor, camión digo, tiene dos para asistir a cuatro municipios, y no fue. Se lo esperaba a APSA. Muy cerca del 80, ustedes saben que está el barrio Lomas de Casasco, en donde cada 15 días o un mes, el excremento o los excrementos ganan espacio en viviendas y en calles públicas. Los caños no son tan grandes. La estructura no soporta lo que arriba se despliega. Pero no era APSA, sino, por lo dicho a este programa, y que está grabado y que lo vamos a compartir con ustedes, no era APSA, sino solamente un camión atmosférico que fuera a la escuela que aspirara parte de la cañería y con dos lingas de acero no había ningún charco en la escuela. No son las autoridades educativas. Es el dejar hacer. Y fundamentalmente, algo que sí me impactó, además de lo que estoy diciendo, es que en el lateral del ingreso al 80 había un cartel de mesas barriales anunciando que próximamente habrá una extensión del recorrido número 30 que podrá llevar a los alumnos a un edificio que guarda cierta dignidad, tal vez, dignidad edilicia, para luego discutir la calidad educativa. Pero en un momento tan apropiado, de exigencia a una empresa, cuando el propio intendente dice que va a municipalizar el servicio. Esto no lo tiene por qué saber ni la directora del 80 ni la directora del 16. Tal vez no lo deban saber los padres y las madres. Ahora nosotros sí lo sabemos. Y entonces, en nombre del derecho a una conectividad del viejo edificio con el nuevo, se convoca a los padres y a las madres. Cuando padres y madres, no hace mucho tiempo atrás, casi quedaban en soledad hablando con los medios y reclamando, no por buzones carcelarios, sino por una escuela. Nosotros no olvidamos esto que estoy señalando, y mucho menos podemos aceptar fácilmente que la extensión de un recorrido sea efectivamente la garantía de ese derecho. ¿Saben por qué? Porque ayer no hubo tantos padres en el Consejo Deliberante, en donde estuvimos y donde se aprobó, sin mayor explicación, la extensión de este recorrido 30. Sin detalles de las calles por donde debe circular, hipotéticamente, la unidad de la Perlita. Entendiendo que el intendente ha dicho de no presentarse ninguna empresa, iremos por la municipalización. Por lo tanto, si es así, se garantizarán todas las ampliaciones que en los últimos años apuntaron al derecho de miles de bonaerenses a estar mejor conectados. Y que en pasajes anteriores, quiero decir dos años atrás, fue el propio intendente quien vetó ampliaciones de recorrido, cuando el vínculo con el monopolio era mucho más que sólido y andaba sobre ruedas. Una semana se demoró el Consejo Escolar para descubrir que con un camión atmosférico y dos lingas de acero, la mierda no iba a flotar en el patio exterior de la escuela. Y ayer se votó la ampliación del recorrido. Combinar los elementos, y voy al cierre, me permiten una mínima síntesis. La desmovilización es tan grande que cuando se llama a movilizar por un derecho que contiene el mínimo deseo de la población, tampoco hay respuesta. Esto es, cuando la convocatoria es institucional, tampoco hay una respuesta masiva. Hay un dejar hacer en general. Y si un camión se tarda una semana, pues bien. Hay que mirar que justo ayer que fuimos, se descubrió el problema. Y como dijo el responsable, que es un trabajador, imagino, de la cuadrilla del Consejo Escolar, ayer por la tarde, esto estaba resuelto. Llamaremos hoy a la escuela para saber si está resuelto. Si era realmente el camión atmosférico y que no sea APSA, porque si es APSA, tal vez los alumnos deban convivir con ese charco durante unos días más. Lo necesario para sostener la lucha de la escuela pública, que debe funcionar como sea. Por supuesto que esta pregunta la formulé en el día de ayer y luego vamos a compartir con ustedes esa entrevista. Ahora, punto y aparte, tengo aquí en mis manos la declaración de guerra de La Perlita. Y era el interés periodístico que teníamos de alcanzar lo que se llama interpone recurso en los términos del artículo 95 de la Ordenanza General 267 del año 80 con relación al llamado a la licitación pública 14 del año 2015. Denuncia ilegitimidad e incompetencia, solicita suspensión, formula reserva de recurrir judicialmente, hace reserva de caso federal. Señores, aquí tengo en mis manos lo que ayer ingresó la empresa La Perlita por mesa de entradas del municipio, justo ayer, donde el Consejo Deliberante le pide al monopolio que amplíe el recorrido 30. Espero que sepan conectar las situaciones y que en esa conexión podamos ver, observar cuánto hay de uso y qué lejos está el derecho. Esto se llama recorte informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1.

Acompañemos a la familia al Tribunal de lo Criminal número 6 de San Martín, calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas. Calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas. Presionemos en la calle para que José Luis salga en libertad y para repudiar las causas armadas que hacen las comisarías y la justicia en los barrios. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo. La palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Bueno, ayer ocurrió algo en la radio pública que lamentablemente no hay imágenes. Y digo lamentablemente no porque desee tanto esas imágenes, sino porque el programa que va de 7 a 9 que conduce Juan Carlos Hoss se transmite en vivo y por imagen en el servicio de Telered, en el canal número 2 de Telered. Y entonces me contaban ayer los compañeros de Telered que esas imágenes no se grabaron. Porque sería interesante por lo menos compartir cómo el casi escándalo, el casi con K y escándalo también con K, tuvo imágenes increíbles, propias de este tiempo. Según lo que pude averiguar, y está la nota hecha posterior a la averiguación, con el actual concejal Walter Festa, y es el hombre que se referencia con ANSES, con Bossio y demás, que se bajó la candidatura a Bossio a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Se están bajando todos, quiero aclarar. Y sigue en carrera, muy en carrera, Randazzo. Antes de ir a eso, como estamos en el ámbito del Frente para la Victoria y el kirchnerismo, quiero decir que hoy se conoció en la publicación del Boletín Oficial de la Nación que las elecciones estarán siendo registradas, trabajadas y asistidas por el Ministerio de Justicia de la Nación, por el señor ALAC. Y este dato no es menor, porque siempre las elecciones están bajo la órbita de quién, del Ministerio de Interior. El hecho que pase al Ministerio de Justicia es un claro síntoma, casi evidente y definitivo, que Randazzo juega a la interna y que tiene un visto más que bueno por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, dicho esto, me puedo adelantar que en el terreno local, si los competidores son dos, falta que se baje Tayana, ya se bajó Uribarri, se están bajando todos, es decir, la presidenta pidió un baño de humildad y todos entendieron de qué se trata eso, queda Scioli y Randazzo. Si es así, hay que saber si Hues juega con Scioli, y si Festa juega con Randazzo, esto es, si Festa va a jugar con Siburu o Siburu con Festa. ¿Todo esto qué tiene que ver con la radio pública? Tiene que ver porque la radio pública no es pública. es una radio del gobierno. Pero esto lo dijimos, ni bien la ley de servicio de comunicación audiovisual planteaba el 33% y demás. Importante para discutir, para debatir. De hecho, nosotros hoy no tenemos licencia, tenemos un permiso provisorio. Y otras radios van emergiendo por el resultado y la importancia de la ley de medios. Bueno, lo que sucedió en el día de ayer, y el contexto es este, por eso lo quería contar, se estaba realizando el programa de la mañana, el popular programa que realiza Juan Carlos Hoss, y se trabajaba la situación de una mujer, de una jubilada, que denunciaba una estafa del organismo, una jubilada que accedió a la tarjeta argenta. El caso era conocido por Festa, y entonces el concejal se presenta en los estudios de la radio pública pidiendo automáticamente un derecho a réplica. Derecho a réplica que no le concedieron. Y él sintió, Festa, que no se estaba agraviando a su persona o a su carrera o a su candidatura o a lo que sea, sino que se estaba agraviando y denunciando, injuriando al ANSES. Al ANSES. Argenta, particularmente, es manejada por la ex jefa de ANSES, Cintia González, que es un cuadro político del peronismo kirchnerista de Festa. Yo decía en el comienzo los usos. Bueno, en este caso, en cualquiera de las posiciones o escenarios, hay usos. Y siempre el poder tiene abusos. Que los construye y tienen éxito, si esos usos y abusos, es para alcanzar derechos o para conquistar derechos. Esta es una marca del tiempo. Es una marca muy evidente del tiempo. El que te mata, te premia. Al final, lo terminás queriendo porque te está premiando. Y te olvidaste cuántas veces te mató. Esto es el poder, en una síntesis más que acabada. Bueno, ayer el casi escándalo se produjo en la radio pública. Y es muy impresionante que un hombre del riñón kirchnerista, diría del kirchnerismo puro, no pueda hablar en una radio kirchnerista, que no es tan pura. Bueno, Festa, primera parte de la historia. La verdad que yo hoy me sentí víctima de una radio que es pública, o dice ser pública, que verdaderamente, desinformadamente, ha utilizado a una jubilada que ha tenido un problema personal justamente con la tarjeta argenta, pero he escuchado calificativos muy graves, acusando a un organismo de estafa, a un organismo nacional que justamente ha implementado la grande conquista que ha tomado la presidenta, que paralelamente, justamente, tenemos un intendente donde también es parte de ese proyecto político, con lo cual hay como una incongruencia muy grande en ese sentido. Y la verdad que hoy me sentí como que no tocaban a Walter Fela, sino que tocaban, a mi entender, a un organismo que ha sido transparente en la aplicación de cada medida de esta. Cuando yo hoy escuché esta mañana al locutor oficial hablando de estafa, me indignó porque sabía de lo que estaba pasando, sabía cómo era el tema de la señora que había tenido este problema. ¿Y qué le estaba pasando a esa señora? La señora, lo que había hecho era, había solicitado un crédito hace tiempo atrás, de 3.000 pesos. Los créditos de Argenta van de 1.000 a 30.000 pesos. Ella solicitó 3.000 pesos. En el interín, ella pierde la tarjeta Argenta, dice perderla en el ANSES y también perder su documento. Cuando ella, la hija de ella, averigua el saldo de la tarjeta, llama a un 0800 que tiene en el ANSES. Que se pueden comunicar todos los de Argenta ahí para preguntar el saldo, y en vez de apretar el número 6, que es el número justamente que te indica cuál es el saldo de la tarjeta, apretan el 9 anulando la tarjeta. A partir de ahí empieza la confusión. Y empieza todo un mecanismo, porque una tarjeta que se pierde hay que mandarla a que se fabrique nuevamente, la distribución le corresponde al correo, no al ANSES, y a partir de ahí toda esa confusión, y yo creo que la mala intención de aquellos que la asesoraron a la señora. ¿Y quiénes asesoraron a la señora? ¿En ANSES? Por lo que tengo entendido, nosotros en el ANSES la hemos atendido y le dimos la respuesta que corresponde. Va a tener que esperar que venga la tarjeta argenta, se la habilita nuevamente y va a tener esa plata. Suele pasar esto. Tengamos en cuenta de que estamos hablando de por ahí de gente adulta que en este sentido tienen estos problemas de con el teclado del teléfono. Ahora, esto se montó. Por otro lado, esto lo que pasó hoy a la mañana es un montaje del intendente. No tengo duda que fue, no sé de quién, pero sí que fue un montaje. Porque hablar tan descaradamente de una estafa en representación de todos los jubilados, estando presente la directora, creo que de adulto mayor, Rosana Ricard acá, cuando dicen tener muchos más problemas, la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es que vengan al ANSES y resolvamos tema por tema, porque estamos para eso. Bueno, el hombre fue derecho a la radio pública porque tenía la información para objetar lo que se estaba diciendo. Si no, ni se presenta. Y la radio pública, además de trabajar, y esto por lo que me comentaban algunos colegas en el día de ayer en la sala de sesiones, la radio pública, que es la radio FM West, que yo la definí así hace tiempo, porque si mañana Otacé tiene una radio pública, será la radio Otacé, punto, así. Funciona así. Sobre todo los que se asumen que tienen la representación de la mayoría y que entienden lo que las masas populares están demandando y reclamando y exigiendo desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, como radio pública tiene el derecho a decirle al señor Festa, no, usted no habla. ¿Qué es lo que hizo en el día de ayer la radio pública? Ese programa en particular, y le dio la posibilidad a Festa o a la gente de ANSES para que hoy se presente en la radio pública y explique. Desde ya que hubiera sido periodísticamente mucho más útil resolver la cuestión en el momento. Pero la cuestión no era periodística, meramente periodística. Y esta no es una apreciación inocente, sino que se está jugando el poder. Y faltan meses. Y esto puede ir increyendo. Sin que pase a mayores. Bueno, vamos a dejar un minuto este tema, porque tenemos muchísima información, pero quería charlar con Carlos Herrera, que es un hombre de Cuartel Quinto y está en línea. Carlos, Rubén Bustamante te habla. Buen día. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias. Quería charlar algunos minutos con vos, porque sos un hombre que conoce muy bien el territorio allí en el 18 de julio y en esa tremenda ciudad que se levantó, yo lo llamo la mega ciudad dentro de la ciudad, ese cordón de Cuartel Quinto de Los Hornos yendo al 18 de julio, pasando por el 23 de diciembre, el barrio La Unión y demás. Si pasan los camiones a levantar la basura. Ya, hace tiempo que venimos trabajando, tratando de que esto ocurra, y lamentablemente las soluciones no llegan, o sea, cuando se va gestionando de alguna manera y pasan una vez y después ya se olvidan, es un abandono total, o sea, ha crecido mucho toda esa zona, lo que mencionabas, pero, o sea, no hay respuesta, reales no hay respuesta. Cuando decís que no hay respuesta es que el camión no pasa. Sí, totalmente, no. El camión no pasa, o sea, no entra por distintas cuestiones, que es lo que dicen ellos. Creo que la solución la tienen ellos, en arreglar las calles, en hacer realmente que funcione ese barrio, porque como es que se llama de esta manera, no tenés ningún tipo de servicio. Tanto sea policiales, tanto sea lo que sea un taxi, lo que sea una ambulancia, lo que sea un bombero, porque caen tres gotas y está todo lleno de agua y te puedes imaginar, viene el invierno, pasa en verano. O sea, en verano mismo tenés lugares llenos, inundados de agua, porque no tiene, no hay un lugar por donde fluya, y por lo tanto no entra ninguno, no entra basurero, no entra policía, no entra nada. No sé hace cuántos años, Carlos, 4 años atrás, vos estabas en el Movimiento Evita, me parece, cuando fui un domingo a una asamblea que se hacía en el 18 de julio, precisamente para pedir el arreglo de las calles. Y ahí salió, me acuerdo, el Entoscado y demás. Hoy no, las calles son intransitables en el 18 de julio. El 23 de diciembre te digo que sí, por lo menos lo que vi hace un par de meses. Ahora, el 18 de julio sí tenía algunas calles transitables, ahora no. Mira, el 18 de julio tenía unas calles transitables y tengo que ser sincero en lo que te voy a decir. Sí. O sea, fue por una lucha de los vecinos y por un acuerdo, digamos, con una empresa que no voy a dar nombre, que pudo traer varios camiones y camiones y camiones con un poco de rezago, con un poco de cascote, con todo para arreglar lo que es Arechavala hasta Rosalía de Castro y por ahí un poquito más adelante. Pero después, y algunas laterales, que eran las que, por lo menos para tener un acceso todo. Pero después, todo quedó, de aquellas asambleas, todo lo que hacíamos, todo fue quedando en la nada, porque es un poco, es decir, la gente que debe dar resoluciones simplemente te hacen ir, volver, hasta que la gente se cansa. Y dice, bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a seguir perdiendo en mi trabajo? De esta manera trabaja, lamentablemente, el municipio de Moreno. Uh-huh. Las áreas del municipio de Moreno que realmente se tienen que hacer cargo de la gente. No solamente en el 18, tenemos otros lugares como San Alberto, en el fondo, ya estoy totalmente cansado de ir y venir por una solución donde hay prácticamente 8 o 10 familias que tienen chicos y personas discapacitadas con sillas de ruedas. Y nada, no hay soluciones, ni siquiera que vayan y tiren piedras o lo que sea, se inundan todo, no es de ahora. Esa gente hace prácticamente 40 años que vive en la misma situación. Uh-huh. Y esto es porque el gobierno municipal desatiende Cuartel Quinto, porque también se combina el no trabajo de las organizaciones cuando hay muchas organizaciones o están las organizaciones más abocadas a sostener lo que han podido conseguir. A mí me llama, no es que me llame la atención, es decir, Cuartel Quinto, reconozco que ha sido y es una localidad en donde las organizaciones han hecho trabajos increíbles. Es decir, la red de gas que hizo, creo que Comunidad Organizada en su momento, fue una demostración de cómo con organización y con una planificación se bajan costos y se le da a muchas familias la posibilidad y el derecho de acceder a algo que es imposible, y lo hicieron. Así puedo seguir, bueno, la Mutual de Comunidad en su momento. Hoy, cuando se habla de Cuartel Quinto, y te estoy escuchando, Carlos, y hasta puedo señalar lo que ha manifestado públicamente la concejal Mariel Fernández, es una localidad dejada, olvidada, y que sucede lo que tiene que suceder. Y no es lo mejor lo que está sucediendo, ¿no? Desde el término social, por lo que vos decís, desde los términos políticos o de intervención del Estado. Sí, totalmente. O sea, es como si fuera una porción que se utiliza solamente cada 4 años o 2 años. Lamentablemente es así. O sea, acá hay gente que realmente ha pasado por instituciones importantes, tanto provinciales y municipales, y por ahí actualmente lo están, y nunca pusieron una idea dentro de lo que es Cuartel Quinto. Y esto lo digo en general, porque sí, conozco cada uno de los actores que tuvieron y están ejerciendo, digamos, su lugar desde el consejo, desde donde estén. Hay mucha gente del Cuartel Quinto que pasó y se fue, y sigue ocurriendo. O sea, acá hay un millón de cosas por solucionar, pero acá gestionar y hablar o querer ver, hacer ver lo que sucede, no pasa. Ahora sí pasan pegando cartelitos y demás, bueno. Por ahí escuchaba un poquito lo que estabas hablando respecto a la radio web. Bueno, no sé, qué sé yo, o sea, en algún momento esos cartelitos tienen que tener una explicación. Ajá. ¿Qué cartelitos? No sé si... Los cartelitos de la radio pública. ¿Qué cartelitos? ¿Cómo? ¿Qué cartelitos decís? No, decía los cartelitos esto de la radio. Ajá. De la radio de Moreno. Sí. Creo que 90 y algo, no sé por qué no la escucho. Sí. Pero bueno, al margen de eso, sí. O sea, solamente digo que acá se utiliza cierto momento, Cuartel Quinto. Ya digo, cada 2 años o 4 años, después, olvido total. Tenemos una sala en la cual, la sala de acá de Barrio Irigoy, que no funciona, la gente viene a las 4 de la mañana por 12 turnos, no jodamos. O sea, tenemos que ver una realidad, ¿no? Y aceptar y tratar de realmente cambiar esto. O sea, en todos los ámbitos, en todos, ¿no? Tiene que haber un cambio. Y el cambio tiene que venir realmente, ¿no? Sí. Tomando el toro por las astas y haciendo las cosas que hay que hacer. A mí me interesa, Carlos, escuchar el testimonio, porque vos vivís ahí en el 18 de julio. Y objetivamente, la pregunta formulada, y tomo como objetivo y real lo que contestas, que si los camiones no pasan, Cuartel Quinto fue, si querés vos, seleccionado para mostrarle al resto de la sociedad que el gobierno municipal o el Estado municipal recuperaba espacio y poder. Recuperaba ese espacio para prestar un servicio de recolección de residuos ante la ausencia en materia de prestación que hacía Consorcio Trébol. Y se va a cumplir un año de aquella decisión muy destacada por dirigentes del Frente para la Victoria y también de la oposición. Y lo menos que podemos hacer nosotros de este programa de radio es preguntar si ese sistema público ha tenido una función. No porque querramos en absoluto que vuelva la empresa Trébol, que se llevó el año pasado 160 millones de pesos, sino porque es importante, ya que se abren las posibilidades de debate con argumentos y con elementos, decirle a la audiencia, o quien quiera escuchar, que si no hay una prestación de servicio, es porque el gobierno decidió no prestar un servicio, con lo cual le está negando a los habitantes de Cuartel Quinto un derecho. El derecho que sirvió para levantar el pliego en su momento y para decir, aquí estamos. Esta cuestión no me parece menor, porque la basura entonces es levantada por carreros o se quema, ¿no? Sí, es así. Es así. ¿Es así? Sí, totalmente. Bueno, Carlos, te agradezco tu tiempo y la información que nos das. Para nosotros es muy importante y muy valiosa. Te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo a la audiencia y bueno... Y solamente queda decir que tratemos de que todo empiece a funcionar de la manera que tiene que funcionar. No solamente en Cuartel Quinto, hay muchos lugares de Moreno que ocurre exactamente lo mismo. Esperemos que empecemos a ver la realidad y dejemos de correr detrás de algunos funcionarios que realmente dejan mucha tela para cortar y poder decirles un montón de cositas. Por lo menos a mí... Bueno, son muy pocos los que me escuchan porque tal vez tendrán miedo de que les diga la realidad porque viven en otro ámbito, en otro país ellos. Uh-huh. O sea, no viven en Cuartel Quinto. Pasaron por Cuartel Quinto y se fueron. Así que tengan muy buenos días y que estén muy bien, ¿eh? Bueno, ahí pasa el señor Carlos Herrera, que es un habitante del barrio 18 de Julio, que estuvo militando en su momento en el Movimiento Evita, que es un hombre... con perspectiva política y con discusión política, está junto a Quique Barrio Nuevo. Y los anexos son importantes, si quieren ustedes. Ahora lo central es que seguimos preguntando si la basura es levantada, como el pliego que se votó y el modelo que se aprobó el año pasado. Y la verdad que no encontramos a nadie todavía que nos diga, sí, aquí vienen los camiones que tienen que estar adaptados para que los laburantes... no asuman riesgos físicos y no encontramos a nadie. Si alguien sabe de esto que estamos buscando y nos ayuda en el hallazgo, lo vamos a agradecer profundamente. Tenemos que vender rápido. Vendemos eso que es obligatorio y es necesario y retomamos, aunque sea un audio más de Festa y el casi escándalo ayer en la radio pública. Vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Bueno, la segunda parte que vamos a seleccionar de la nota que hicimos en el día de ayer, y mira, estimada compañera y compañero que estás escuchando el programa, me olvidé de decir esto, que es muy importante. La nota de ayer se le dice a Festa, quien concurrió al Consejo Deliberante. La verdad, una extrañeza. Pero lo más extraño es que en el día de ayer estaban todos los concejales sentados. Y la sesión no empezó a las 2, sino empezó 3 menos 10. ¿No? Ahí le pude hacer una nota a Walter Festa. Digo, para que ustedes sepan en qué momento se produce la nota, pegadito, digo, el edificio del Consejo Deliberante de la Radio Pública. Bueno, le pregunté si él concurrió a la radio para salir al aire. Nosotros tenemos que decir, pero esta es una radio comunitaria, que si viene alguien a hablar, por supuesto tomando mínimos recaudos, pasa a la puerta principal, la segunda, porque tenemos varias puertas, e ingresa al estudio. Bueno, esta es una mecánica histórica, porque lo comunitario tiene eso, digo, con mínimos recaudos. Esto no quiere decir que la radio pública lo deba hacer, porque es una radio pública, es una radio estatal. Y el Estado no somos todos. No somos todos. Nos quieren hacer creer que sí, que somos todos, entonces tenemos que defender todo. El Estado municipal se caracteriza por el gobierno que lidera Mariano Hues. Y si la conducción de Hues. Y lo que está haciendo el intendente hoy en la radio pública es lo que en varios pasajes de los últimos años pudo hacer en radios privadas. ¿Sí? Después, si quieren discutir si la radio pública funciona con dinero público, sí, claro. Sí, por supuesto. Esa discusión la pueden dar. Aquí lo que sucedió, y particularmente, es que no fue un dirigente del Partido Obrero, ni del Frente Renovador, ni del Partido Socialista, ni del Libre del Sur. No, fue un dirigente camporista o del peronismo kirchnerista a un programa de la radio pública que es kirchnerista a decir, están hablando barbaridades porque no hay tal estafa, pero además están atacando al ANSES, que es la nave insignia de Cristina. Ese es el contexto. Por eso digo, es casi un escándalo y tiene que ver con este tiempo. Segunda parte de Festa, vamos. Cuando yo me acerqué a la radio, estando presente la señora, un representante de Nolasco, no sé, creo que es representante del adulto mayor, la directora de adulto mayor acá, el locutor, estando todos juntos no me dejaban hablar. Porque ahí era el momento para aclarar de qué estamos hablando. Porque digo, es muy feo acusar... ¿No me dejaron hablar? ¿Por qué? Porque no me dejaron hablar. ¿Sacaron del aire el programa? ¿Qué hicieron? No, me dejaron hablar, me senté, me quise sentar y no me pusieron al aire, no, que tenían otro espacio. O sea, ponete en mi lugar. Nunca hablaron de Walter Festa, siempre hablaron de ANSES, ¿no? Digo, y esto es lo que me molesta. Me molesta mucho. Y la verdad que creo que lo que no se toma en cuenta es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros justamente del organismo. Podríamos haber sido un organismo de puerta hacia adentro cerrada y nada más. Podríamos haber sido un organismo de 8 a 2 de la tarde, pero somos un organismo que está en la calle permanentemente. Bueno, de esta manera tratamos de sintetizar lo que ocurrió ayer en la radio pública, 90.7. Estefi, nos preparamos para ir a tanda de hora. Luego tenemos que hacer que toda la información que tenemos hoy pueda salir al aire. Aún pautada una nota con un diputado provincial que queremos charlar sobre desmembramiento del Frente Renovador o fortalecimiento del Frente Renovador para ganar la provincia. ¿No? Porque ya se fue un tal Jesús Cariglino, dejó el Frente Renovador y todo indica que va al PRO. Aunque déjeme decirle que si el Frente para la Victoria hace un guiño, ustedes saben cómo es esto. Y Justo sí dio un portazo porque quería ser el primero en la marquesina y parece que todo indica que de Narváez corre con alguna ventaja. Se van bajando los presidenciables del Frente para la Victoria, todo indica que es Scioli y Randazzo, de historia, y que en la provincia para la gobernación serán

Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Reitero la información exclusiva que estamos dando aquí en Recorte Informativo, qué viejo que son estos, ¿no? Pero es así. La empresa de Perrita no solamente no se va a presentar a la licitación que mañana 15 de mayo, ¿se acuerdan del 15M de Hues? Mañana 15 de mayo se realiza la apertura de los sobres. No se presentó ninguna empresa y ninguna empresa compró el pliego, salvo, excepto, Transportes La Perlita, que lo hizo para no solamente objetar todo, sino poner en el campo de la política la pelota una vez más, ya que denuncia ilegitimidad e incompetencia, cláusulas violatorias de la ley, del pliego, solicita la suspensión del acto licitatorio, es decir, está diciendo no llame, intendente, una vez más a licitación porque no se va a presentar nadie, que se arme un nuevo pliego, que lo trabaje el Consejo Deliberante, y luego otro llamado a licitación. Es decir, no se guardó nada de La Perlita. Y tengo aquí el expediente, la nota, que en el día de ayer presentó el señor Ortiz, Joaquín Alberto Ortiz, en carácter de presidente de Transportes La Perlita, anunciando entonces que no se va a presentar. Nosotros lo dijimos hace tiempo esto, y ahora efectivamente lo ratificamos, que no iba a hacer una presentación, es decir, que La Perlita no iba a participar del proceso licitatorio, que la única empresa iba a ser La Perlita, por lo tanto, la formulación del pliego iba en dirección a La Perlita, y en el trayecto algo se quebró. Y esto es más que un rechazo, es una declaración de guerra en pleno año electoral. Ya voy a leer las consideraciones, que son básicamente técnicas y legales, y con una reserva que hace la empresa de Perlita de ir a la justicia ordinaria y también a la justicia federal. Por eso digo que no se guardó nada. Y este es un documento exclusivo y es un adelanto que estamos haciendo aquí en Recorte Informativo. Bueno, nos vamos a la Escuela 80. Vamos a territorio. ¿Quieren? Ayer, cuando hacíamos el programa, nos preguntamos si las clases se suspendieron porque los desechos cloacales habían ocupado una parte del patio. Para ser objetivos, en tiempos de máxima subjetividad, tenemos que decir que el charco no cubría todo el patio. Pero ese no es el eje ni es el punto que a nosotros nos interesa trabajar, sino que el desborde era concreto, era palmario, era cloacal, y durante una semana convivieron docentes, directivos, alumnos y alumnas con ese pequeño problema en el patio exterior de la escuela. Digo pequeño problema porque evidentemente la subestimación del asunto llevó a que no se suspendieran las clases bajo el lema y la consigna y el derecho de que los chicos tienen que ir a la escuela. Bueno, vamos a escuchar a la señora Montiel, que es la directora de la Escuela Secundaria Básica número 16, institucionalmente es así. Yo digo, son tres aulas, que son llamadas las tres aulas, Escuela Secundaria Básica 16. Sí, aulas hoy de concreto. Ya no buzones carcelarios. Pero el modelo es prácticamente el mismo. Ayer, cuando terminamos el programa, fuimos con Steffi ahí para sacar fotos y tratar de tener una nota, que no es fácil porque en ocasiones anteriores las autoridades no quisieron hablar con nosotros. Y en el día de ayer se encontró la directora que estaba en la puerta mientras mi compañera en la esquina sacaba la foto. Es más, la directora salió para saber quién era la que estaba sacando la foto y el grabador estaba, no digo encendido, sino que respetuosamente le dije: ya que estamos aquí y llamamos en dos oportunidades telefónicamente, nos podría dar una explicación de este problema que afecta a toda la matrícula. Y la señora Montiel amablemente nos respondió esto. Nosotros no conocemos, yo no tengo los elementos para decirte, es tal cosa. Lo que sí te puedo decir es que durante el 2013 se hizo todo un cambio de caños, tratando de ver el diámetro y las dimensiones para que se pudiera, no volviera a suceder. El año pasado volvió a pasar, se llamó viste, para que hicieran los arreglos, durante un tiempo más también. ¿A quién llaman? Llamamos al consejo, el consejo vino, hizo el arreglo, y ahora empezó a brotar agua. Entonces, lo que estamos esperando es que venga el camión de APSA para hacer el, viste, para destapar, para ver bien que Marcela, ustedes, esta escuela no tiene pozos. ¿O no, tiene pozos? No tiene pozos, tiene algunas cámaras. Ah, tiene cámaras. Claro. Lo que están viendo ahora, Gabriel, que es una persona que nosotros llamamos para que haga el arreglo, es bien si está tapado, si está obstruido, viste, está haciendo todo un recorrido, una averiguación. Claro, porque al estar, viste, tapado y al haberse hecho arreglos y cambios, no hay un plano que diga, bueno, pasa esto. Entonces está haciendo no hay un plano. Ah, ¿no hay un plano de la obra? Tiene que haber un plano de la obra, porque como todo viene del consejo, tiene que haber. Lo que pasa que yo acá, en este momento, yo soy de la 16, no lo tengo al plano y no sé si hicieron estos cambios del 2013. Ahora, así que lo que hoy vinieron a empezar, pero este problema hace una semana que lo tienen. Sí, nosotros llamamos y bueno, estábamos esperando que vinieran. Ayer y antes de ayer estuvieron haciendo un trabajo en la escuela y ahora se les suma ver qué pasa esto hasta que venga APSA a destapar como corresponde. Hasta ahí nosotros, hasta ahí, por lo que nos decía la señora Montiel, que reitero lo fijado en el comienzo del programa, no tiene ninguna obligación de conocer si hay planos o no hay planos y saber cómo es el recorrido de la cañería. Porque ahí se recarga el trabajo de los directivos. Fíjese que cuando nosotros planteábamos aquí la importancia que en las escuelas se pueda ubicar de forma muy visible lo que es el menú que le da de comer a los chicos, se nos dijo, y lo planteó Sergio Pasos aquí, en este programa, que es recargar el trabajo de los directivos y docentes. Bueno, aquí se recarga constantemente porque los problemas de infraestructura siguen apareciendo, porque estamos hablando de edificios que no han tenido un mantenimiento adecuado y que la provincia de Buenos Aires, en varias gestiones, no solamente la de Scioli con 8 años, sino las anteriores, ha dejado que funcione a partir de esa construcción histórica que hizo la gobernación de Duhalde. Entonces, Montiel no puede saber. Montiel lo que va a decir y lo que nos dijo es aquello que es remitido por el Consejo Escolar o por la cuadrilla del Consejo Escolar. Entonces, era APSA. APSA con el camión de su obstructor. El mismo que los vecinos de Lomas de Casasco piden y no aparece durante un mes, porque hay 2 para 4 municipios. Eso es una vergüenza. Es violencia. Bueno, pero justo estaba Gabriel que se iba. Gabriel, creo que dijo Montiel, la directora de 16. Y claro, le pregunté a él directamente, ¿cómo se resuelve? Entonces ya no era APSA, y era esto, escuchen. Cañería. Está desbordado todo el patio. Primero viene, ellos reclaman el camión atmosférico para que vacíe el pozo. Una vez que se vacía el pozo... Hay pozo, tienen pozo. No, tienen cloaca, pero tienen cloaca. La última cámara la tienen que vaciar con un pozo por los metros que tiene. Sí. El camión que, de su obstructor que tiene que venir de APSA. El camión atmosférico. Sí. No, es de APSA. Un camión atmosférico. Que ya está. Entonces ahora como está vacío eso, nosotros vamos a venir a la tarde con las lingas y a limpiar todo el desgrasadero para que corra el agua normal. Uh-huh. Y ya así está que hoy está solucionado. A la tarde, yo ahora me voy a cambiar a traer las lingas y a la tarde está solucionado. Sí. Ahí está, Steffi, en lo que resta del programa, mientras yo trato de informarles a ustedes qué sucedió con la perlita. Ahora vamos, un separador. Pero mientras tanto tenemos el teléfono del 80 y vamos a preguntar si efectivamente ya está resuelto el problema. Lo que sí le podemos decir que en una semana las clases no se suspendieron. Es decir, con ese problema de desborde cloacal en el patio, no se suspendieron. Por lo tanto, debemos inferir que tampoco hoy se van a suspender y que no se van a suspender de ninguna manera. Porque el fin justifica los medios, ¿no? Y si el medio es el derecho, el derecho es el que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Para cerrar el tema del 80, y vamos a pasar a otra carpeta, en el día de ayer hubo una sesión ordinaria, en donde estuvieron todos los concejales presentes, y en esa sesión ordinaria se trató un expediente que es la ampliación del recorrido número 30, pensando que en un futuro no muy lejano podrán desplazarse los niños, las niñas, las autoridades directivas y los docentes a un edificio digno. Estoy hablando de la secundaria básica 16. Esta es la idea. Esta es la idea. Entonces, ayer el Consejo Deliberante, que efectivamente es poder concedente, votó la ampliación. Esto pasa al Departamento Ejecutivo y el Departamento Ejecutivo notifica a La Perlita, o el propio Consejo Deliberante lo puede hacer, y creo que La Perlita ya está informada, pero se da justo en el marco en donde La Perlita no solamente no acepta ningún recorrido ni ampliación, sino que denuncia que hay recorridos que no están financiados por el Ministerio de Interior y Transporte, por lo tanto estarían violando normas provinciales. En ese marco se da la ampliación al recorrido 30. Si tenemos la carpeta, ahí vamos a encontrar a Walter Correa, que es el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, que brevemente ayer hizo mención a lo que ocurrió. Y si no, lo dejamos para después. ¿Lo tenemos a Correa? ¿Sí? ¿Está? Bueno, Walter Correa habló en el día de ayer. No había, estaba la señora Montiel en el sector de la barra del Consejo Deliberante. No vi a muchas mamás. Me parece que no había un grupo de mujeres, digo mujeres porque son las que se han caracterizado durante los últimos años a denunciar cómo es el desmantelamiento educativo. Y pasó esto, lo escuchan. Lo que podemos manifestar en este punto es que tanto los docentes como los padres de toda la comunidad educativa se han acercado al Consejo con el fin de hacer las modificaciones correspondientes para que los chicos puedan acceder a un nuevo centro educativo, donde, bueno, lo hemos recibido en el seno de la comisión, la presidencia tomó cartas en el asunto, con el compromiso de hablar con el Ejecutivo, donde el intendente respondió para comprometerse con esa mejorar todo lo que sea el nuevo recorrido donde se va a votar el día de la fecha. Así que, más que nada, era el destacar una comunidad organizada, una comunidad que busca por mejorar. Y la verdad que no quiere perder esas matrículas que para los pibes. Y más que nada es eso, ¿no? Destacar la organización que nos ha llamado la atención desde acá del Consejo. Y el hecho de poder darle una respuesta, no solamente de acá del Consejo Regional, sino del Ejecutivo Municipal. Muy bien, ahí pasaba entonces el testimonio, la palabra, el discurso breve, sin mayor descripción de lo que es la ampliación del recorrido, que es lo que importa. Yo todavía no me pude hacer de ese expediente, pero próximamente lo tendré para poder informarles a ustedes y sobre todo a la gente de Moreno Sur cuál sería el recorrido en la ampliación y si las calles están transitables, que es lo que está objetando hoy La Perlita, ¿no? En este juego de poder, en esta lucha de poder ya declarada del licenciado Mariano Hues, que anunció la municipalización en caso que no se presente ninguna empresa. Bueno, no se va a presentar ninguna empresa, pero además ahora La Perlita dice: yo tengo un derecho adquirido. Y la confrontación se vuelve importantísima, tanto para Hues en un año electoral en donde se va a erigir como el hombre que decidió confrontar con el monopolio y el monopolio que requiere de Hues. Es como Clarín y Cristina. Se necesitan mutuamente para marcar agendas y generar lo que algunos llaman debate. Bueno, en el orden local se copia, me parece, ese modelo. Estamos muy distantes de alcanzar niveles de debate y algo parecido a lo que vemos a nivel nacional en la construcción del relato, lo fantástico y hasta lo creíble, sino que aquí lo que está en juego son 1000 puestos de trabajo. Aquí lo que está en juego es el transporte público de pasajeros. Y cuando digo que está en juego es que luego de la tanda les voy a contar de qué trata la presentación que hizo La Perlita el día 13 de mayo. Mañana es la apertura de sobres, es decir, no hay nada mañana, es decir, no hay sobres, no hay ofertas de licitación y por lo tanto hay dos caminos a recorrer. Y por ahí son tan importantes los caminos que vamos a intentar hoy llamarlo a Hues a ver si nos atiende.

chequeado no por las palabras del intendente, sino por un mensaje que nos llegó hace instantes, que esto va más allá de lo que tengo aquí en mis manos, pero lo que tengo acá y que voy a compartir con ustedes, expresa una puja abierta de poder provocada, yo no diría por la insensatez, sino por las necesidades y los utilitarismos. Necesidades y utilitarismos. Oportunidades y momentos. Réplica de algo que a nivel nacional es muy exitoso y que no se dio con la basura, con el pliego de la basura, y aparece sí en magnitud en el caso de la perlita. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que me parece a la mayoría de la población le puede interesar en el caso que esto vaya a planos mayores y que los costos políticos sean mucho más evidentes, quiero decir, que los intercambios de papeles, documentación o formulaciones teóricas, políticas y hasta ideológicas? El servicio de transporte en Moreno se va a interrumpir, creo que nunca. Lo que va a hacer el gobierno, me parece a mí, por lógica, es llamar una vez más a la licitación. Porque declarar la emergencia del transporte significa que la empresa de transportes La Perlita, con 1.000 trabajadores y muchas unidades subsidiadas por el Ministerio Interior de la Nación, no puede prestar más el servicio. Eso llevaría a que la empresa diga, no, miren, yo estoy en condiciones de prestar el servicio. Aquí es otra cosa la que se discute. Entonces, decretar la emergencia de transporte, por lo menos desde mi humilde opinión, la descarto. Lo que me pregunto es cómo es la continuidad legal de La Perlita, ya enfrentada abiertamente con Wes, y Wes enfrentado a la empresa La Perlita, teniendo las dos posturas algo claro, que el transporte no se puede paralizar en Moreno. Pues llevaría a un caos y a una pelea que superaría el límite de lo admisible, esto es, la verosimilitud que tiene que tener la pelea. Bueno, la fecha es el 13 de mayo. Esto lo presentó por mesa de entradas el señor Joaquín Alberto Ortiz, DNI 4.512.003, en carácter de presidente de Transportes La Perlita. Dice el primer punto, voluntad de presentarse al proceso licitatorio. Somos la empresa concesionaria del servicio público de transporte por automotor de pasajeros del municipio de Moreno desde hace más de 50 años. Prestación a la que siempre accedimos a través de nuestra presentación en procesos licitatorios públicos abiertos y transparentes. La totalidad de nuestros socios son de Moreno y empleamos en nuestra empresa casi 1.000 personas domiciliadas en Moreno. Dice, en otro punto, hubiéramos tenido la voluntad de participar del proceso licitatorio, prueba de ello es que hemos adquirido el pliego de condiciones generales y particulares con la intención de formular nuestra mejor oferta posible en lo relativo a parque móvil, pudiendo exhibir nuestra trayectoria o todas aquellas pautas legítimas que el pliego exigiera y a las cuales nos adaptaríamos. Sin embargo, no podremos presentarnos a formular oferta en el proceso licitatorio por cuanto se han establecido cláusulas ilegítimas, contrarias a las normas vigentes, de imposible cumplimiento e incluso cuya aceptación por nuestra parte podría poner en riesgo la percepción de las compensaciones tarifarias de todos nuestros demás servicios. Subrayado en negrito y grande, la ilegitimidad de algunas cláusulas del pliego, en especial la imposición de un canon, así como la irregularidad de algunos de los recorridos licitados y la incompetencia de la municipalidad para licitar otros, son los motivos fundamentales por lo que Transportes La Perlita, Sociedad Anónima, se ve impedida de formular oferta en el proceso licitatorio. El punto 2 dice, impugna proceso licitatorio con base en pliego con cláusulas ilegítimas y violatorias a las normas vigentes. No me voy a adentrar en las normas, están señaladas, y debería leer todas las normas para decir si esto se ajusta al derecho empresarial. Lo que queda claro y lo que he entendido, sobre todo en el último tiempo, que las leyes son todas materias de interpretación. Una coma hace que la interpretación sea opuesta a la afirmación que el sujeto que tengo enfrente, adversario y o enemigo, puede utilizar sobre la misma redacción. ¿Está? Entonces, lo que estoy leyendo, y hago la aclaración, estoy leyendo lo que es la presentación de una empresa monopólica que objeta el pliego de licitación votado por el Consejo Deliberante, una parte del Consejo Deliberante. ¿Está? Donde el objetivo central de UES ha sido y es cobrarle algo mínimo a la Perlita. ¿Para qué? Para tomar ese dinero y con ese dinero reparar las calles que no se rompieron en el último año ni en los últimos 4 años. Esta es una destrucción de una década de pisos. Entonces, UES necesita los recursos para reparar las calles y al mismo tiempo decir, enfrenté al monopolio, cierra. Y el monopolio de la Perlita dice, si yo acepto el canon, puedo perder los beneficios que el Ministerio del Interior y Transporte, a través de distintas resoluciones, ha otorgado, porque este sería un subsidio por vía indirecta. Y está escrito así. Bueno, pide la Perlita que se impugne el proceso licitatorio, se declare la nulidad del pliego vigente y se sancione un nuevo pliego, un nuevo llamado. Es decir, que todo vuelva a foja cero, que trabaje el Consejo Deliberante de otra manera. Imposible. Imposible. Imposible porque las manos que tiene hoy el Frente para la Victoria, y les costó a los referentes máximos, estoy diciendo UES, incluso el mismo Barreiro, sentar a los concejales para que se discuta el pliego reformulado por el intendente. Recuerden ustedes que hubo una sesión donde no se alcanzó el quórum. Faltaron concejales del Frente para la Victoria. Y luego se pasó a la sesión de febrero, donde estuvieron todos. El punto 4 de esta presentación, insisto, del día 13 de mayo, plantea la incompetencia de la Municipalidad de Moreno para licitar recorridos intercomunales. Por los intercomunales, la competencia es provincial. Y hace mención de los recorridos. Por ahí nos van a ayudar los oyentes. Y si no, dejo marcada la intención. El recorrido 39 del barrio Luchetti, ¿se hace o no se hace hoy? Porque se desarrolla por la localidad de Moreno, pero pasa al territorio de General Rodríguez. Yo lo vi el recorrido el día sábado. Si lo hace hoy la Perlita, ¿por qué lo objeta en el pliego? Porque la ley permite esto. Cuando quiero, la cumplo. Y cuando es necesario, digo, lo hice porque había un requisito social que como empresa acepté, ya que soy de Moreno y tengo 1000 empleados que son de Moreno. Pregunto si el recorrido 39 hoy a Luchetti o Luchetti, barrio Luchetti, por ahí Rodrigo Solórzano nos da una mano que nos escucha todas las mañanas, pasa al municipio de General Rodríguez. Por Puente Gaona, Gorriti, entrada al Country Banco Provincia. Yo lo he visto. Pero puede ser que ya no. El recorrido 48, Carola, Lorenzini y Sócrates. Pasa territorio municipio General Rodríguez. El recorrido 28 de Cascallares. Hasta Puente Cascallares se desarrolla por la localidad de Moreno, pero pasa al partido de Merlo. Y el recorrido 25 de Barrio Policial hasta Puente Cascallares hace el recorrido por la localidad de Moreno desde allá, pero va al puente Cascallares, Zaparelli, hasta Coronel Bransen. Ingresa al partido de Merlo. Dice, dado lo expuesto y sin duda alguna, ni el Consejo Deliberante de Moreno ni sus autoridades ejecutivas tienen competencia para establecer servicios intercomunales, ni para licitarlos, ni para disponer sobre ellos, y su establecimiento son ilegítimos, basado en esa competencia. Bueno. Luego es el establecimiento un canon por la prestación del servicio público. Dice el señor Ortiz, en carácter de presidente de la empresa La Perlita, que de conformidad a lo establecido en el pliego, quien resulte adjudicatario de los servicios debería abonar en la actualidad como mínimo una suma equivalente a 1.000.000 de pesos mensuales, ajustables anualmente de acuerdo a la evolución del precio del litro de combustible en nafta de mayor octanaje suministrada por YPF. Después hace una descripción de lo que el Estado Nacional, a través de la Autoridad de Aplicación de la Secretaría de Transporte, ha efectuado a partir del año 2009 para los servicios del área metropolitana. Aquí, el monopolio, lo que objeta es que el municipio no habría hecho una actualización de la estructura de costos que le permitiera solicitar más subsidios para cubrir lo que se debe cubrir, y hoy está en falta el municipio porque no hizo esto. Es decir, no hacer esto significa ¿qué? Haber establecido una conexión directa con la Perlita o con los datos que la Perlita hoy aporta y compararlos con los elementos que está en territorio de cada uno de los recorridos, número de unidades, etcétera, etcétera, actualizar esa planilla de costos y llevar a exigir tal vez un poco más al Ministerio del Interior y Transporte para ampliar recorridos, caso el 30, o nuevos recorridos, el que conecta Cuartel Quinto con la maternidad. Y la Perlita dice que al día de hoy la municipalidad no lo hizo, porque lo tenía que hacer la municipalidad. Se señala incluso que hay recorridos que hoy no están subsidiados. Se habla de una negligente conducta del municipio de Moreno, incumplimiento de la normativa vigente, precisamente en el artículo 6, inciso 2, de la resolución del Ministerio de Interior y Transporte número 422 del 21 de septiembre de 2012. En donde las jurisdicciones provinciales y municipales deberán presentar ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Interior y Transporte, en un plazo de 60 días contados a partir de la publicación de la presente resolución, el estudio de costos y tarifas de todos los servicios incluidos en los regímenes de compensaciones tarifarias vigentes al mes de julio de 2012. Bueno, la Perlita dice que esto no lo hizo el municipio. Se están licitando recorridos punto 6, recorridos nuevos violando la normativa provincial y que actualmente no reciben compensación tarifaria. ¿Qué dice la Perlita respecto a la no compensación tarifaria? Recorrido 46 La Perla, el recorrido 47 Irigoyen de los Hornos, el recorrido 49 El Milenio Don Sancho Anderson y el recorrido 50 La Maternidad. Con esto está diciendo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no están siendo subsidiados. Es bastante extenso lo que presenta la Perlita. Habla que podría recibir alguna multa de AFIP y el no reconocimiento del Ministerio del Interior y Transporte, que hay recorridos que se superponen con servicios intercomunales, como el 1 del barrio La Perlita por mi barrio, se superpone, dice, en un 100% con el recorrido 1 de la línea 311, el recorrido 2, el 9 que va a Pfizer, el 13 del cruce Castelar, el 25 de Cascallares, el 28 de Cascallares, Río Alegre, el 39 de Luchetti, el 48 Carona, Lanciri y Sócrates, y el 48. El 48, sí, bien digo, que se superpone con el recorrido de la línea 422. Esto es, básicamente y en forma sintética, dentro de lo posible que podemos hacer en radio, esto es lo que la Perlita pensó hace más de 15 días, un poco más diría. Tal vez desde el momento mismo en donde se votó el pliego. No jugar este juego, incluso le diría que no es el millón de pesos, sino el riesgo que utiliza el monopolio para decir, si yo acepto el canon, por ahí pierdo los beneficios que hoy el Ministerio del Interior y Transporte me reconoce por la estructura de costos. Y juega la política la Perlita. Por supuesto, esto no es una cuestión meramente empresarial. Es política empresarial. Y es un momento de confrontación sin que estén muy enemistados. Por lo que creo, y esta es una mirada periodística, es sumamente útil para la Perlita y es sumamente útil para el intendente Hues entrar en el plano de la confrontación. De allí, el avance que puede tener la misma, lo veremos. Y el avance debemos tomarlo así, si genera potencialmente un escenario de mucho, mucho y mejor transporte, aceptando los niveles hoy que se instalan en cuanto a calidad y cantidad, básicamente. Si sigo la línea de la inclusión deseada por las mayorías y la hegemonía. Si esto conduce a un escenario de mayor cantidad y calidad, o queda en el medio.

Ayer hubo una sesión al Consejo Deliberante, 10 minutos, bueno, ayer hubo una sesión al Consejo Deliberante, una sesión ordinaria, estuvieron todos presentes. No había grandes temas. El reconocimiento a un policía que hace años trabaja en el Consejo Deliberante y que salvó a un niño que sufrió una descompensación importante. Como tema central me parece que vinculaba a todos en el reconocimiento a ese agente público. Pero lo notable y lo que yo le decía ayer a un funcionario, que si fue penoso lo de la rendición de cuentas porque hicieron lo que ya he contado aquí, intentar en una ordinaria recrear una rendición de cuentas es doblemente penoso, con lo cual los límites siempre se van superando. Y esto queda habilitado, me parece a mí, por el propio oficialismo, ya que quien pide una moción de privilegio, que son 10 minutos, que tienen el derecho todos los concejales a utilizar esos 10 minutos por ser una moción de privilegio, fue Claudia Seff. Y Claudia Seff quiso en esos 10 minutos demostrar que existió interés, por lo menos de su parte, de ir a discutir, pero bueno, no se llegó y demás. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de recrear, para no aburrir tanto, porque me parece que lo otro que hemos hecho en la mañana tiene que ver con información importante en términos políticos y de servicio, de información, de respuestas, de naturalizaciones. Bueno, esto tiene que ver con la degradación institucional. Porque ni siquiera se llega a discutir la rendición de cuentas, porque ya no se puede discutir, y aún discutiéndose, eso no va al Tribunal de Cuentas, ¿ok? Bueno, Claudia Seff, en estos minutos, en su moción de privilegio, plantea lo siguiente. Sorprendentemente fue una sesión que obviamente empezó puntual, no tuvo labor parlamentaria y terminó en 20 minutos. Pueden mocionar o decir, sí, llegó tarde, todo lo demás, pero realmente me llamó poderosamente la atención y de hecho, con los pocos elementos que esta vez tuvimos, porque también sorprendentemente la rendición de cuentas se desarrolló durante 2 semanas. En esas 2 semanas, primero eran 3 días de apertura, después se hicieron todos los días. La mecánica utilizada no fue en su totalidad cumplimentada, porque pedir expedientes y escanearlos ante el escaneo de los mismos, que algunos me llegaron y otros no, no fue suficiente para poder hacer una real evaluación. Así todo la hice, con algunos elementos que tenía, más los cuerpos de balance que pude solicitar. Y por otro lado, plantear puntualmente, para que a futuro lo discutamos, que ese mecanismo no es fácil, no se puede evaluar con de esta forma. Realmente, si no se cumplimenta, el papel es mucho más exacto para poder hacer una evaluación de un expediente correlativo, como se pedía o no, a los mismos por la cuenta o por el Estado en los trimestres o los meses subsiguientes o todos los trimestres de lo que pide el sistema RAFAM. Por otro lado, cuando se llega a la notificación de que el día siguiente, un jueves, nos notifica a través de la presidencia, usted señor presidente, que se termina la rendición de cuentas el día viernes siguiente y que el lunes se hace una sesión extraordinaria a efecto del tratamiento de la misma, me parece también sorprendente porque es la primera vez que en tan poco tiempo tenemos, y si bien tienen las manos, no es argumento válido para que la oposición pueda hacer una tarea como corresponde. Sumado, vuelvo a repetir, a la llegada tarde de esta rapidísima sesión desarrollada, y decir que quien habla ha trabajado con lo poco o mucho que tiene, porque no solamente hay una evaluación técnica que uno desarrolla, sino también hay una evaluación política, que es la que uno viene hablando o viendo de la aplicación de los recursos del Estado municipal en el desarrollo del año en curso, que finaliza con la rendición, en este caso que vemos los expedientes de la misma en tan poco tiempo. Esto, sumado a algunas faltas de elementos como facturas, y sumado a algo también muy importante que iba a expresar ese día, que es el expediente que el Tribunal de Cuentas no llevó, haciéndole observaciones con cargo al intendente municipal Mariano Güez, al secretario de Gobierno, al secretario de Economía, al contador municipal y así una serie de funcionarios por el incumplimiento en la presentación de libros contables, de listados de cheques al cobro y no cobro. Lo mismo pasa con algo que siempre venimos reclamando, que es el listado del patrimonio municipal, que es una barbaridad o una vergüenza que hemos visto, que nos hemos enterado, perdón, no hemos visto, sino que me he enterado, que hay dos causas, una ya formada del robo de dos camiones del obrador municipal. Entonces, no tener el listado del patrimonio y tantas veces pedirlo y no estar ni siquiera a nuestra disposición y, por supuesto, en la observancia del Tribunal de Cuentas, me lleva a la conclusión de que las observaciones en todos estos años que hemos realizado con más tiempo, con mayor veracidad sobre los expedientes, nos dan la razón de aquellas cuestiones que incumple el Estado municipal. Pensé que terminaba ahí una moción de privilegio, pero bueno, levantó la mano Camps. O me parece que la estrategia del oficialismo fue, ahora sí, nosotros que vinimos, que resolvimos esto en 10 minutos, no podemos soportar que Claudia Seff diga que trabajó de la manera que dice que trabajó. Y entonces, cuando las papas queman, nada hierve, quema nada más. Y Camps dijo, aquí estoy, como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y siguió así. Yo primero quisiera preguntar en qué momento estamos, si estamos tratando el orden del día de la quinta reunión o estamos en otra sesión, porque veníamos con tratando expedientes que se estaban leyendo desde la Secretaría y de repente pasamos a otro tema, entonces me siento como perdido en el tiempo y en el espacio. Ahora, es verdad lo que ha dicho la concejal que me decidió la palabra. Yo lo que qué lástima que no sabía que se iba a plantear esta cuestión de privilegio, porque me gustaría traer el libro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se asentó la cantidad de veces que estuvimos en el recinto, la cantidad de veces, la cantidad de concejales que estuvimos trabajando en el recinto, donde de alguna manera está expresado el trabajo diario de cada uno de nosotros en cada uno de estos, momentos. También me parece extraño hablar con tanta liviandad cuando realmente no me consta, al menos no consta en las actas ni en los libros correspondientes, el trabajo de cada uno. Puedo aceptar estar o no de acuerdo, puedo aceptar prácticamente que no se apruebe por parte de la oposición una rendición de cuentas. Lo que no puedo aceptar es que no se concurra en tiempo y forma y que no se forme parte de un equipo de trabajo que durante dos semanas, entre las 8:30 de la mañana y las 12 del mediodía, estuvo trabajando. Me parece también que es una falta de respeto a los que estuvimos, a los que de alguna manera nos equivocamos, todos los días nos equivocamos. No sé si es el papel, si es la fotocopia, si es el escaneo. Tenemos que encontrar todos un mecanismo que sea saludable y que nos pueda enriquecer. Lo que sí hubo es una voluntad de trabajo. Nada más, señor presidente. Iluso de mi parte, dije, ahí termina, pero no. Graciela Benítez Caballero, luego de hablar el presidente del Consejo Deliberante, que ya se ha manifestado por estos micrófonos sobre la cuestión de la rendición de cuentas, y Graciela Benítez Caballero no es una concejal que hable muy a menudo, es una militante, es una trabajadora de la zona norte del distrito, pero sintió que era el momento. Me parece que aquí hay un acumulado de no decir esto que vamos a escuchar a continuación y lo que viene luego, durante un par de años. Y lo que hizo Camps y Graciela Benítez Caballero fue, además de cuestionar duramente a Claudia Seff por no trabajar, al mismo tiempo levantaron el trabajo de la concejal Melamed y el concejal Coppola. Sí, fue ese movimiento. A Seff no trabaja, pero hay otros concejales de la oposición que sí trabajan, entonces merecen nuestro respeto. Por ahí fue la historia y el planteo. Entonces, Graciela Benítez Caballero decía esto. No me debería sorprender, pero estoy sorprendida. Yo respeto la oposición porque pensamos distinto, porque si no deberíamos estar juntos. ¿Sí? Claramente se acepta la crítica desde una mirada de la oposición. Y es respetable. Como es respetable la labor permanente de estos años de la concejal, la doctora Melamed, como también del concejal Leo Coppola, que han sido críticos con argumentos y fundamentos, irrespetuosos. Hoy lo ha demostrado el concejal Leo Coppola al hacer observaciones en la parlamentaria de algunos errores, pero también reconoció que no ha estado en la comisión, porque esos errores lo podíamos haber notado en la comisión si hubiéramos estado presentes todos, porque siempre, señor presidente, ha habido la permanente buena predisposición desde su presidencia, de este bloque, Frente para la Victoria, y el resto de los bloques, tanto como el Frente Renovador como el bloque del PRO. Pero es muy fácil estar en desacuerdo a la ligera, sin argumento, sin fundamento, sin contenido, dado a la ausencia permanente de la concejal. Bueno, si están aburridos ya terminamos, pero tenemos que completar esto. Porque Graciela Benítez Caballero dice, la ausencia permanente, es decir, no va a trabajar, o no está acá. Si es así, por supuesto no es la única. Festa ha dicho, yo no tengo interés en ir al Consejo. Y la lista no es menor, ¿eh? Pero esto abona aquello que he planteado aquí en varias ocasiones, esta sería una más, la enésima ocasión, que el fortalecimiento de la clase política se permite esto, tener estas licencias. Y corporativamente no es muy bueno, no cae bien que un concejal diga aquel no trabaja, con nombre y apellido. Pero sucedió ayer. Y a tal punto que hubo un cuarto intermedio, se paró la sesión, dijo no, está acá nomás. Y entonces Pedro Camps, presidente de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, dijo voy a buscar el libro de actas. Pues ya está, me cansé. Y voy a decir si la concejal participó de las reuniones o no. Y entonces Camps informó lo siguiente. Presencia de la concejal y veo que realmente es nula. A través de todos los años, de todas las reuniones que hicimos en la revisión de cuentas de 2014, no encuentro un lugar donde haya firmado, donde haya participado estas tres semanas, de estas dos semanas. A través del año 2014, recuerden que la revisión de cuentas no era lo mismo que este año, sino que estuvimos el lunes, miércoles y viernes, nunca vino. Esta vuelta es la rendición de cuentas, sí vino una sola vez, está registrada la firma acá y llegó a las 12:05 cuando el horario era de las 8:30 hasta las 12. Ahora también me obliga, Condesa obliga como responsable de esta comisión nombrar también a los concejales que sí estuvieron presentes, que son parte de la comisión y que vienen acompañando a esta comisión, como por ejemplo es el concejal Cócora, que realmente no corrige, no, la concejal de la B también, que tengo constancia de que durante este tiempo ha sufrido un problema personal, pero de la concejal que me antecedió la palabra, no hay una sola firma. Yo le pido encarecidamente, por la presidencia, por favor, que le comunique, que le pueda decir que renuncie a la comisión. Así puede estar integrada con algún otro concejal que sí tenemos la seguridad de que va a venir a trabajar. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, ahí está la cuestión. Por supuesto que Claudia Seff dijo, yo no renuncio, pero ni que me lo pida nadie, si yo decido en dónde estar, y por número será así. Hay que modificar el reglamento interno, y eso, bueno, se dedicarán los concejales y la Cámara de Diputados y Senadores para que en algún momento la ley orgánica de las municipalidades se adapte a este tiempo y no a la década del 60 o del 70. Bueno, ahí Miguel... mandó un mensaje, teléfonos como siempre, pregunta cuál es la superposición de recorridos nuevos y números de líneas, si son números de líneas de empresas quebradas que la Perlita anexionó, como la Mariano Moreno o la Merlo Norte. Bueno, eso es lo que me formulaba ayer. Te respondo rápido, estimado amigo. Lo que dice la Perlita en esta presentación del 13 de mayo, que adelanta que no va a participar del proceso licitatorio y que lleva esto a la justicia directamente, o que ya está en la justicia, esto mañana lo vamos a confirmar en términos absolutos, es que para la Perlita, el recorrido 1, que es por mi barrio, se superpone en un 100% con el recorrido 1 de la línea 311, que el 2 de la Perlita por mi barrio se superpone en un 100% con el recorrido 2 de la línea 311. Así, el recorrido 9 de Pfizer, que se superpone con la línea 311, el recorrido 13, y es esto lo que plantea en la superposición, porque si el Ministerio del Interior y Transporte mañana dice, bueno, pero hay empresas que hacen el mismo recorrido, le estamos dando subsidio por el mismo recorrido, lo que plantea es esto la Perlita. La Perlita no quiere poner un peso. La Perlita quiere prestar un servicio público sin poner un peso, ni lo mínimo. Y el intendente Hues quiere que la Perlita ponga lo mínimo. Como no hay consenso en lo mínimo, porque hay lecturas empresariales, legales también, y políticas, bueno, de lo mínimo se pasa a lo máximo, en términos tal vez aquí, ahora, muy simbólicos, en un año electoral. Donde Hues podrá levantar la bandera y decir, yo enfrento al monopolio. Y empezar a apuntar a aquellos que decidieron no enfrentar al monopolio. Por lo tanto, confeccionará, desde el punto de vista simbólico, discursivo y político, que ellos son la derecha que apoyan al empresariado local, mientras Hues es el hombre del progresismo que enfrenta a los monopolios en beneficio del pueblo y en la conquista de nuevos derechos. Allí está, más o menos, determinado este tema, y que en un año electoral tiene muchísima utilidad y hace a un oportunismo casi mágico. Nos tenemos que ir, quienes hicimos recorte en el día de hoy, a Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén, quienes habla, hagan lo posible para que el día sea óptimo. Mañana, mañana sí, viernes con ustedes. Chau. Corte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.